viviréis, dice Jehová. Entonces, Ezequiel obedece el mandato de Dios y hace lo siguiente: profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Ezequiel obedeció el mandato que Dios le había dado. Nosotros también en nuestras vidas, en los momentos de crisis, en momentos difíciles, tenemos que obedecer lo que Dios nos manda hacer. Muchas veces las crisis se acrecientan en nuestra vida porque nosotros no hacemos lo que Dios nos dice. No lo hacemos. Y somos, como dice Santiago, solamente oidores de la palabra, pero no hacedores. Pero Ezequiel va, obedece y declara la palabra de Dios. Y sucedió lo que ustedes leen ahí. Cuando declaró la palabra, hubo un temblor, se remeció todo y los huesos empezaron a juntarse unos con otros. Usted imagina, son esqueletos que empiezan a juntarse cuando hay una palabra de Dios. Qué maravilla. Esto es tremendo, hermano. O sea, vea, imagínese, como le decían delante, imagínese este escenario de los huesos ahí esparcidos por todos lados y se juntan unos con otros y empieza a formarse el esqueleto. Por la palabra de Dios que fue dada. Y profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido, ¿cierto? Y en el 8 dice: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió todo por encima de ellos, pero en ellos no había espíritu. No había espíritu. O sea, eran cuerpos muertos, con carne, con todas sus extremidades, con carne, con ojos, con todo, ¿cierto? Pero estaban muertos, no había espíritu. Usted sabe que en el capítulo 2 de Génesis habla de que el espíritu, el que sopla aliento de vida en las personas, ¿se acuerda, no? Es el espíritu el que va a operar en los próximos versículos trayendo vida a estos cuerpos muertos, pero con carne, con ojos, ¿cierto? Con todo. En el versículo 9 y 10 sigue los mandatos del Señor a Ezequiel y le dice: ahora vino la palabra, habló la palabra, ahora le dice, habla al Espíritu, y dice así: y me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y otra vez Ezequiel obedece el mandato de Dios y dice: y profeticé como se había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran manera. Como les comentaba antes, se repite varias veces la obediencia de Ezequiel a la palabra de Dios. Toda nuestra vida, hermano, está, dice, escondida en Cristo, ¿cierto? Pero las circunstancias que uno vive por dejar la comunión con Dios, por dejar distintas situaciones, para que vamos a enumerarlas, usted y yo lo sabemos, cuando pasamos dificultades o momentos de tristeza o de amargura o de desánimo. Pero lo importante de esto es la obediencia que usted tenga a Dios. Si usted obedece a Dios y cumple las palabras o las enseñanzas que Dios le entrega, usted será prosperado. Será prosperado. Y si está en una situación dramática, usted será levantado, porque el Señor es fiel a su palabra y lo va a hacer. Lo va a hacer, hermano. Todos los sueños que usted tiene y que a lo mejor están ahí dormidos, o usted cree que ya esos sueños murieron, porque muchas de las personas, nosotros mismos pensamos, tenía un anhelo cuando conocí al Señor, pero ese anhelo se fue apagando, y ese anhelo en mi corazón de servir a Dios, no sé, en un ministerio, no sé el sueño que usted tendrá, pero si es de parte de Dios, que bueno, ese sueño, hermano, va a ser nuevamente, va a tener vida. Porque el Señor va a poner, va a enviar esta su palabra, la va a enviar a su vida, y va a poner su espíritu sobre usted, y usted va a ser renovado en sus fuerzas, va a ser levantado, va a ser animado, va a ser consolado, va a ser liberado, va a ser liberado de la opresión, va a haber esperanzas nuevas por medio de la palabra. Y el espíritu, hermano, que es el poder de Dios, que dice la Escritura, que este Espíritu levantó a Jesucristo de entre los muertos, tiene poder para hacer eso y mucho más con su vida. Él tiene un propósito y lo va a cumplir con usted, pero usted tiene que tener una actitud delante de Dios, usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios y usted va a poder recibir lo que usted espera. ¿Usted quiere servir a Dios? Lo va a hacer. ¿Usted quiere ser un predicador? Usted lo va a hacer. ¿Usted quiere ser un profeta? Usted lo va a hacer. ¿Usted tiene un don de sanidad? Usted lo va a recibir de parte de Dios, porque Él da de forma abundante, pero pide a cambio fidelidad. Por eso algunas veces nuestra vida está en conflicto y nosotros, ingenuamente o sabiendo, le echamos la culpa a Dios. Dios, que Dios no me bendice. No me bendice. Estoy en la misma situación que el año pasado. No veo nada. Estoy en oscuridad. Y trato de levantarme y no puedo. Pero si uno empieza a revisar la vida, va a encontrar, en un instante va a encontrar eso que está impidiendo que el Espíritu Santo empiece a actuar en su vida. Hay algo que se está oponiendo. Por eso el Señor habla y quiere animarnos y darnos a entender que ya no vamos a estar en esa situación. Pero si usted lo quiere, si usted recibe en esta noche esta palabra, que es de parte de Dios y que es la palabra de Dios, usted va a ser renovado. Las cosas que usted quiere para su vida se van a realizar. Yo no lo pongo en duda, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo lo puedo vivir, lo vivo. Y eso no es que sea yo autorreferente, pero es así. Me ha costado, he pasado momentos difíciles igual que usted. Pero me he dado a entender por la Escritura que mi fidelidad y mi obediencia a Dios van a traer resultados positivos en mi vida. Tengo una linda esposa, ahí está mi esposa. Gracias a Dios, hermano, en serio. Por supuesto. Como todas las esposas y todos los esposos acá de esta iglesia. Hermano, es una bendición tremenda. Dice que Dios nos manda de nuevo al profeta y habla ahora al Espíritu, ¿cierto? Dice y profetiza, y esa palabra que él profetiza o que habla al Espíritu, como Dios le había dicho, trae sobre las vidas de todos esos muertos, porque eran muertos, ya no eran huesos, trae vida espiritual en la semejanza con nosotros. Podemos estar muertos espiritualmente. Yo no quiero menospreciar a nadie, pero hay situaciones en nuestra vida, yo las he pasado, que estamos espiritualmente muertos, no vemos nada, pero Dios nos trae esta palabra para la iglesia, hermano. Esta palabra la recibimos, como decía mi hermano Manuel, se recuerda que la recibimos, ¿se acuerda, Manuelito? Y al final de terminar esta predicación, yo le voy a decir, porque fue una palabra tan directa a un grupo de personas, y lo voy a decir. ¿Sabe por qué lo voy a decir? Yo nunca lo trato de hacer así, pero lo voy a decir porque es una palabra para todos nosotros, pero específicamente para un grupo de personas que Dios tiene en su corazón. En su corazón. Después dice en el versículo 11 y da a entender a quienes estaba dando esta palabra, Ezequiel. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Eso decía Israel. No tenían esperanza, pero vino la palabra, vino el Espíritu, les dio esperanza. Le dijo: pondré sobre vosotros Espíritu y viviréis.